Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a otro programa más de Club 60, como todos los martes a partir de las 16 horas. Quienes habla Adrián Pontari en la conducción y en la producción, y por supuesto en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Spadea. Así que dale, damos bienvenida y le queremos dar también un gran saludo y que tengan un excelente día todos los enamorados del mundo. Y los que no están tan enamorados también, que tengan un hermoso día y se enamoren también. Así que, queridos amigos, pásenla bien, amémonos, que es mucho más divertido y hace bien también. Así que para la salud. Así que, estimados amigos, le damos la bienvenida ya nuevamente, como les decimos, contentísimo de estar otro martes con ustedes. Este programa lo preparé medianamente como para, viste, para vos. Si tenés ganas de bailar un lentito o una cosa así, hay unas buenas melodías que les traje que creo que les va a gustar, porque ustedes, algunos inclusive, los más grandes ya también, podemos recordar algunas de esas buenas, de esos buenos lindos días que hemos pasado o que recordamos juntos o cada uno en su vida. Pero pueden recordar con alguno de estos temas que vamos a escuchar hoy seguramente algo, y si no, les va a dar ganas también de bailar un poquito, de estar un poco. Muchachos, las flores están caras, los bombones 12 lucas medio kilo, así que mejor eso, comprate un heladito y después bailate un cachito así, tranquilo, lento, y ya está, viste, pasala bien, tranquilo, y mucha alegría, mucho tranquilidad. Por eso, este es el programa que les preparé para hoy. No quiere decir que se vayan a aburrir ni nada, porque así todo, si estás solo o sola, cazá la escoba. Y si no, invita a un vecino, un amigo, un pariente, yo qué sé. Y si no, bailá sola, que el ejercicio, siempre digo, el ejercicio, bailar es mucho mejor que cualquier ejercicio de alta, de alta acción o de alta fuerza o de alta exigencia. Como le puedan ustedes decir, calificar a los que son un esfuerzo extraordinario. El baile te ayuda a armonizar tus músculos, los movimientos, produce un mejor ritmo de respiración, la presión se vuelve a su normalidad y te da un dejo también de saber que seguís dominando tus piernas, tu cabeza, tu mente, tus pensamientos. Así que esto, muchachos, no solo es para el Día de los Enamorados, sino para que vos empieces a hacer esos pequeños movimientos para empezar a ejercitarte. No te entregues. No es verdad que los que tenemos, los que pasamos los 50, 70, 60... ¡Ay, casi digo la barba! No. Bueno, que no podemos movernos, nada. Vamos a movernos más lenta, pero llegamos igual, muchachos. Llegamos igual. Ahora, si vos no caminás, no llegás a ningún lado, y te digo, te vas a quedar quieto muy pronto. No seas tonto, aprovechá, hacé agarrar, que podés estar con los nietos, podés levantar a los nietos, hacé esfuerzo. Si se te cae uno, tenés un montón de nietos, no hay problema, buscate otro nieto más liviano, pero hacelo. No es tan así porque me van a cagar a trompada, pero es así. Amigos, dicho esto, vamos a entrar en serio. Que pasen una buena tarde, estas próximas dos horas, sea con todo cariño que está hecho para eso, para compartir. Pueden llamar al 11-6470-47 y comentar cómo está, me puedes comentar acá cómo está la música, si te gusta, si querés escuchar algún tema o alguna cosa. Con mucho gusto, por supuesto, el próximo martes va a tener preferencia los que ustedes pidan. Así que, muchachos, estamos a disposición. El programa es para ustedes. Así que, si no es así, no satisface, está el teléfono para que usted diga, che, esto es una... poneme algo así. Y ahí está. Bueno, entonces comenzamos. El señor Ray Conniff, cuando no, Ray Conniff fue el inicio de esas grandes orquestas que bailábamos los pibes, la adolescencia de esa época. Antes era difícil bailar con orquesta, todos querían los conjuntos, los quintetos, los cuartetos con guitarra, bajo. Estaba de moda, obviamente, éramos todos, queríamos tocar como los Beatles, todos queríamos tocar como los Sau. Había tanto acá, estaban los Wonderful, los Pickups, yo qué sé, había un montón. Después vinieron la segunda tanda, que fueron los Gatos, los Náufragos, la Joven Guardia, todo ese grupo también. Ya entraron los 60, ya terminando y comenzando los 70, pero comenzando los 60, les digo que era los grupos eran totalmente distintos, así que había mucho, como en su momento, Invasión Británica, les llamamos. Acá se escuchaba mucho todos los grupos ingleses. Acá todavía tenemos Rolling Stone, pero está Dave Clark Five, estaba de Shadows, que en su momento inició como inglés, después pasó a Estados Unidos. Hay muchos equipos, grupos que eran ingleses, que también cantantes, ni hablar, en Gabriel Hamperdi, Tom Jones, hay innombrables cantidades de... Y después venían los franceses, los italianos, ni hablar, porque también vino la gran ola de la música, desde Mina, pasando por Nada, Milva, los primeros que hubo en esa época. Y después empezaron a caer Adriano Celentano, después empezó a Pepino Di Capri, Pepino Gagliardi, empezaron a venir italianos también a rolete, acá en la Argentina, chicos, Después de eso también los españoles, Dúo Dinámico, Trini, ¿cómo se llama? Mari Trini, creo que se llamaba, perdónenme, no lo tengo presente. A las lagunas a determinada edad son normales, por eso tampoco a mí me hacen mucho, no me hacen mucho problema. Así que, y bueno, entonces ahí empieza a aparecer en los bailes, en el Club Silo, por ejemplo, Ray Conniff. Y Ray Conniff lo vamos a recordar con un tema que se lo dedicamos a todos los enamorados del mundo. Harmony, es decir, armonía, y Ray Conniff. Ahí va. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Lo que vamos a escuchar ahora, Lynn Anderson, una de las grandes estrellas de la música country, y un tema que la lanzó definitivamente al estrellato. Lynn Anderson y Nunca te prometí un jardín de rosas. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, oh, oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamonds. Y acá sí viene Tony Orlando con todo. Stepping Out es el título. Claro, Tony Orlando y su grupo Down. Y en este tema, bueno, parece con reminiscencia de la antigüedad, pero era nuevo, era del año 64, 65. Ahí va. I'm in a hurry. Won't you straighten my tie? I'll get by. She was something else. She was. Now she's gonna get married. She's got herself carried off by somebody new. What can I do? Don't worry about me, ma. I'll be alright. I'm stepping out. I'm gonna boogie tonight. So good together. Thought it would last forever. But I'm a dreamer at heart. Dreams fall apart. Tell me where's my shoes? My shoes. My groovy shoes. My groovy shoes. Enough about Diana. Oh, my sweet Diana. She's getting married today. Oh, don't worry about me, ma. I'll be alright. Songs, till the dawn's early light. Till the dawn's early light. Oh, I'm stepping out. that she loved me. I'm just catching cold, my bees are in tears in my eyes. So don't worry about me, ma, I'll be alright. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señores, quema es Creedence y nada más antes de acusarme. ¿Eh? ¿Qué? Buenas tardes, Damián. Buenas tardes, Adrián. Tengan una hermosa tarde. Estoy escuchando la música, que ahora está muy buena. Pero mi llamado es especial porque en un día como hoy, hace 43 años, nacía mi hijo menor. Que a nombre de Adrián y mío le mandamos un beso enorme y le deseamos un feliz cumpleaños y le decimos que lo amamos con todo nuestro corazón. Señora, se equivocó, esta es la comisaría 43, pero no importa. Si usted lo entiende, después vamos a tratar de ubicar ese Adrián y ese Damián. Seguro lo tenemos el fichado y le vamos a mandar eso. Le mandamos, desde ya le agradecemos en nombre de Damián y de Adrián y el recuerdo del nene del Belpuquino, como decía un Tano, una Tana. Así que bueno, muchas gracias y vamos a seguir disfrutando entonces de la música con la compañía de la señora que quiso recordar el nacimiento de su hijo y bueno, producto de ese amor. Bien, vamos para adelante entonces, queridos amigos, nada menos que con Dire Straits. Ah, se lo vamos a dar, mira, a Mari, también, ¿te acuerdas que había pedido Lady Writer? Ah, Kenny Rogers, ah, sí, tenés Kenny Rogers, Lucille, qué lindo tema, por Dios. Sí, antes. Después, Mari, prepárate que después viene la otra versión de Lady Writer. In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter and here ever after. I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw him, and I closely watched him. I thought how he'd looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. Now his big hands were calloused, he looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking, his big heart was breaking, and he turned to the woman and said, you picked a fine time to leave me, Lucille, with four hungry children and crops in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time the hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. After he left us, I ordered more whiskey. I thought how she made him look small. And from the lights of the bar room to a rented hotel room, we walked without talking at all. Now she was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. 'Cause I couldn't hold her, the words that he told her kept coming back time after time. You picked a fine time to leave me, Lucille, with four hungry children and crops in the field. And I've had some bad times, I've lived through some sad times, but this time the hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. You picked a fine time to leave me, Lucille, with four hungry children and crops in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time the hurting. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, Dire Straits con el líder, por supuesto, Mark Knopfler, y Lady Writer para nuestra querida amiga Mari, la permanente oyente de la FM Box 102.9. Sí, andamos bien, gracias. She had another quality, the way you used to love. And I know you never read.

360, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Para vos, Carlos, que estabas pidiendo Santana, hay una colección completa esperándote después a que lo vas a escuchar. Vamos a arrancar livianito con Evil Ways, pero después vas a tener Santana, hasta inclusive con sus amigos también, algunos temas que son realmente muy buenos, aquellos que disfrutamos de Santana. ¿Sí? Carlos Santana, Evil Ways. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos, les vamos a recordar que Vixen Calcos es una empresa que se dedica a producir, diseñar, crear también cosas interesantes para todo lo que es la publicidad, la comunicación, tanto a la ciudadanía como a los posibles clientes, como a los que necesiten un servicio, un producto o fijar una marca. Para eso Vixen Calcos, que es la empresa de que estamos hablando, tiene a tu disposición calcomanías, que diseño, producción, todo lo que vos quieras, que estamos hablando, todo esto se produce y se entrega y se hace y se coloca también. Calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión tridimensional, por ejemplo, llaveros, banners, lonas impresos, lonas impresas, y también, por supuesto, esas hermosas gorras que hay de béisbol, que se usan tanto también los camioneros y demás, tanta ya de uso internacional. Ahí podés poner tu marca, tu equipo, la empresa que manejas. Obviamente no se hace por unidad, sino por necesidad de hacer una publicidad, una campaña, o si necesitas una pequeña cantidad para tu empresita o para arrancar en alguna cosa. También, también se tiene en cuenta eso. También puedes tener las remeras impresas, remeras o chombas impresas, con la marca, con el logo, con lo que vos quieras, con los textos que vos quieras. Eso se imprime todo y lo tenés a tu disposición. Así que para eso, si querés, te hacen el presupuesto, puedes consultar con ellos la idea, y dentro de la mayor reserva todo eso queda para el uso exclusivo de quien pide. Eso se mantiene en absoluta, no se toca, y se una vez hecho el trabajo se entrega todo, no queda nada, salvo que lo pida el cliente, que va a dejar un archivo por si necesita repetir la cosa. También eso, te aviso seguro. Podés consultar al 11 35 56 40 57. Repetimos, 11 35 56 40 57. También tenés ahí el infograma para que Instagram, ¿no es cierto? En Instagram, Pix en Calcos, podés consultar algunos, hay muchos trabajos de hecho realizados, y para que te pueda dar una idea o ver la calidad con que se trabaja, el esmero y el cuidado en el producto, que tiene que ser causar buena impresión y comunicación, si no, no sirve la publicidad. Así que, amigos, Vix en Calcos te espera en ese número por teléfono, y después te irá un asesor para diseñar, hablar, convencerte, y también para que ahorres plata, no para que gastes al divino botón. Bueno, te manda saludos Vix en Calcos y seguimos adelante. ¿Con qué seguimos, don Damián? ¿Qué le parece por Pájaras? Y un de Any Day Now. Los cantaba Tom Jones, Engelbert Humperdinck. Hay un montón de protagonistas, de artistas. En este caso, Bud Pájaras. Any day now, I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then, my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, I'll be all alone. Will let me die.

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Qué bueno, a ver qué vamos a ver. Jackie, claro, sí. Shocking Blues, sí señor. Nada menos que Venus, uno de los grandes temas de este grupo, que bueno, después ya se dedicó a, por su cuenta como solista, pero vamos a divertir. Entonces, Shocking Blue y Venus. Conducción y producción, Adrián Pontari. Neil Diamond. Neil Diamond, nada menos que Neil Diamond y uno de los grandes temas, ¿eh? Pretty Amazing Grace. Pretty Amazing Grace is what you showed me. Pretty Amazing Grace is who you are. I was an empty vessel, you filled me up inside, and with amazing grace restored my pride. Pretty amazing grace is how you saved me, and with amazing grace reclaimed my heart. Love in the midst of chaos, calm in the heat of war, showed with amazing grace what love was for. You forgave my insensitivity and my attempt to then mislead you. It's good beside a wretch like me. Your pretty amazing grace was all I needed. Stumbled inside the doorway of your chapel, humbled and awed by everything I found. Beauty and love surround me, freed me from what I feared. Asked for amazing grace and you appeared. You overcame my loss of hope and faith, gave me the truth I could believe in. You led me to a higher place, showed your amazing grace when grace was what I needed. Look in a mirror, I see your reflection. Open a book, you live on every page. I fall and you're there to lift me, share every road I climb, and with amazing grace you ease my mind. I came to you with empty pockets first. When I returned I was a rich man, didn't believe love would quench my thirst. But with amazing grace you showed me that it can. Amazing grace, I had a vision. From that amazing place I came to be. Into the night I wandered, wandering aimlessly. Found your amazing grace to comfort me. Came my loss of hope and faith, gave me the truth I could believe in. You led me to that higher place, showed me that love and truth and hope and grace were all I needed. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. El hispánico Nino Bravo, la voz de España, ¿quién no la puede reconocer? Y rindiendo honor a quién, América. Así que ahí lo estamos. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. El fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América, América, es América, América. Pienso en América. Cantaré

60, todos los martes de 16 a 18 horas. Ahora que Maine. Una versión muy linda de Maine. Ah. Sí, señor. Ah, perdón, ya me está haciendo seña, no sé lo que me dice, Damián me pone loco, pero de cualquier manera se los voy a decir. Voy a decir bajito porque si no me lo critico. Baculors y Maine, una versión espectacular, escuchala. Blues right out of the horn. Man, you charm the husk right off of the corn. Man, you've got the band, you're strumming and hunking out a tune to beat the band. The whole plantation's humming since you brought Dixie back to Dixieland. You make cotton easy to pick, May. You give my old mint julep a kick, May. You make the old magnolia tree blossom at the mention of your name. You've made us feel alive again. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Un tema de los años 60, vamos a recordar un poquitito a los 60, a ver si te acordás de este tema, The Royal Teens y Believe Me, créeme. Down the street of tears, I think about the love share throughout our teenage years. Believe me, said goodbye. Do you think that I will die just because you broke my heart? Now you're thinking you're so smart. All the kids in town will know. They will know you hurt me so. Did you have to tell them all that I still love you? I love you so. Por www.fmradiobox.com. Dixie Ace, una instrumental buena. Esto se llama lo que es la guitarra de pie, es la que tiene, se maneja el sonido, se prolonga el sonido con el estiramiento de las cuerdas. Y vamos a escuchar en ese instrumento especial 20 times. Todos los martes de 16 a 18 horas. Tenemos a Steelers Will, nada menos que Star. Qué lindo tema. So they made you a star. With your feet off the ground, they read in the press all about your success. They believe every word they've been told. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself out in the cold? Tell me when you appear on the 60, obviamente, por la Vox. Muy bien, ¿qué tengo que cerrar? La Costa, Gal Costa, sí, seguro, recién lo que escuchamos, señor, a la señora Gal Costa, nada menos. Fiesta del Interior es un tema precioso, justamente para animar un poquitito. Hasta ahora, ¿cómo lo llevan? Tuve que atender gente, así que tuve, discúlpeme, tuve una pequeña charla con gente que, bueno, viene a visitar la radio, así que estamos acá con Damián también atendiendo y a Damián haciendo equilibrio. Así que gracias a Damián, mientras yo les quitaba la atención al programa, pero era gente que merece lo mejor. Así que seguimos adelante, como la están llevando con toda esta música, ¿qué les parece? Hacemos un poquito de todo, la están pasando bien, y bueno, contame como sea y ya está. Mientras tanto, te vamos a hacer escuchar al señor Don Williams y Llorando en la Lluvia. Parece medio pesado, pero está lindo. Es una música tipo country, ¿viste? Linda, livianita, suave, para el día de enamorados. Todo tranqui, muchachos. Tranqui. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never wash away my misery. But since we're not together, I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Mirá, vos, yo te voy a comentar algo. Hay una cosa, si me te ponemos el fondito. A lo que viene ahora es la historia, según la aprendí, o quizás no la aprendí bien, de la historia de ahí es el origen del pecado original. Porque Adán y Eva comieron la manzana del pecado que la serpiente los indujo a comer, a pesar del pedido de Dios de no tocar esa planta ni sus frutos. Y entonces los arrojaron a la tierra para que paguen su pena por haberlo hecho. Yo pienso que llegó el momento también de cambiar la cosa. Y yo creo que Adán y Eva, más que cometer un pecado, fue el origen del amor entre dos personas. Ahí surge la mujer y el hombre, su primer acto de amor. Es decir, que hoy, el día de los enamorados, podemos recordar también a Adán y Eva como el origen del amor entre dos personas de distintos géneros. Porque a mí, sigo pensando, el amor ese tiene que ser dos personas de distintos géneros. No saco... no hago juicio de valor con todo lo que está, pero acá Adán y Eva son el origen del amor

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Roberto Sánchez, sí señor, cómo no, a Sandrito querido de toda la vida, inolvidable. Y un temazo que lo que recordarán las nenas de Sandro. Te propongo. Ahí está. Disfrutar de una mañana caminando de mi mano, una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ay, mira que te propongo un amanecer cualquiera, aferradas de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Lo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor ahí. Te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente, te propongo que me quieras. Muy bien amigos, nos queda recordarles por ejemplo que Vixen Calcos, una empresa dedicada a la comunicación, la publicidad vehicular, pública, también el registro para registrar visión de marcas o mismo también estatus de marcas, siempre es necesario hacerlo llegar a ese público que está todo el día en la calle o que está en cualquier momento y ve en un producto o en un lugar una publicidad o en un llavero o que a veces es útil porque tiene los teléfonos y todo, a veces para comunicarse. Vixen te resuelve todo ese tipo de comunicación pública y vehicular y también circulando por todas las ciudades con calcomanías, con stickers, esmerilados, ploteos, impresión tridimensionales, donde podés también hacer un llaverito o algún animalito, alguna cosa para ilustrar o para darle forma al llavero también. Banners que están, sobre todo lo que se usa en los congresos y en las convenciones, muy utilizado el banner para indicar dónde está ese stand. Y las lonas impresas, por supuesto, también como todo el ploteo a veces, para darle color a un stand lo tenés. Para todo eso, y si tenés alguna idea, por ejemplo, poner multipunto en las ventanas para que entre la luz pero que no se vea nada, tenés también eso también en el hogar. También es muy útil plotear el aburrido color blanco de las conservadoras o de las heladeras. Le dan color, le dan tiene unos dibujos, unos temas preciosos que alegran muchísimo, que están muy lindos y ustedes pueden hacer también en vuestra casa, en vuestro hogar. Para eso, consulta al 11 35 56 40 57. Permítame repetirlo. 11 35 56 40 57. Y tenés Instagram, donde también podés observemos. Entonces, que en Instagram también tenés un montón de ejemplos de trabajos que se han realizado, que también hasta te pueden dar una idea para tu hogar, para tu negocio, para tu servicio, para tu producto. Si King Briggs en Calco está para vos. Seguimos, queridos amigos. ¿Y quién viene ahora? Un grupo afroamericano que se llama Stylistics. Break Up, Make Up. Después te lo digo. Presenta, obviamente, por la Vox. ¿Qué vamos a ver? A ver, Juegos del Amor, Game of Love, y por el señor Wayne Fontana y pues de sus Mindbenders. So come on, baby, let's start today. Come on, baby, let's play the game of love. It started long ago in the Garden of Eden, when Adam said to Eve, baby, yo! game up. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sylvie Vartan, la francesa bomba sexual que había de los años 60, pareja de Johnny Holiday, era una pareja en ese momento lo más kitsch que había, me parece que era más de glamour, que tenía más glamour que kitsch. En Francia eran los grandes, y como un garzón, como un muchacho. Des corrections, faut faire attention comme un garçon. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, los iracundos y los uruguayos, queridos amigos, charrugas, y tú me diste amor, tú me diste amor. Vamos a escucharlo. Bye. Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida. Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida. Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano. Y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Pasará la lluvia, pasará en septiembre, pasarán mil lunas, como aquella noche cuando nos amamos, ya no habrá ninguna. Pensaré tus ojos, pensaré tu boca, pensaré el mañana, y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana. Tú me diste amor. Pasará la vida y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida. Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana, y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana. Tú me diste amor. Todos los martes de 16 a 18 horas. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. The good life. Bueno, amigos, por hoy terminamos el programa esperamos con la ambición de que haya sido del gusto del agrado de ustedes, que hayan pasado buenos momentos, algunos recuerdos también, y bueno, y ha bailado quizás algún poquito como para moverse. Así que, queridos amigos, como siempre, los invito para el próximo martes también a la misma hora, a las 16, para compartir con ustedes también música de los 60, 70 y 80. El programa Club 60 está a vuestra disposición. Si quieren pedir algún tema, como siempre, tienen el 11 6470 47, y pueden pedir y nosotros tomamos pedido. No hay ningún problema. Delivery después de música lo hacemos acá desde la 102.9 FM Box de Quilmes. Hasta el próximo martes, si el barbudo lo desea, un cordial saludo y que termine muy bien vuestro día. Good life. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Oh,